ahora sí, se viene el arranque oficial de este Radio La Mariposa. ¿Cómo le va, estimado Raúl? ¿Cómo lo trata esta mañana primaveral aquí en Bariloche? La primavera amagó un par de días lindos a la tarde, pero todo vuelve a lo anterior, me parece. Es lo que dice el Servicio Meteorológico. Hasta a esta hora en el aeropuerto hay 6 grados una décima, acá 7 grados, 7. Hay siempre más calor aquí en los Coihues. Dice el pronóstico para lo que resta del día, lluvias y nevadas. Yo siempre leo el pronóstico y siempre leo lo mismo, ¿no? Todos los miércoles leo lo mismo, lluvias y nevadas. Para mí que se le bloqueó la pantalla a la computadora. ¿No será siempre lo mismo? O sea, siempre el mismo pronóstico, ¿será? Dice acá, pronóstico oficial del día miércoles 27 de septiembre. Es hoy, ¿no? Actualizado a las 6 de la mañana, 8 minutos. Es hoy. Sí, sí. Bueno, eso es lo que dice. Para hoy, miércoles, por la mañana lluvias y nevadas, para la tarde lluvias y nevadas y para la noche lluvias y nevadas. Una máxima de 6 grados. Para mañana jueves, por la madrugada, nevadas. Por la mañana, mayormente nublado, tarde parcialmente nublado, noche ligeramente nublado, una máxima de 10 grados para mañana jueves. Mañana, más calorcito. El viernes, más calorcito aún. Mínima de 0, máxima de 13, con cielo algo nublado, ligeramente nublado. Parece que mejora el viernes la situación. 0 de mínima, 13 de máxima. Sábado, 2 de mínima, 11 de máxima, con cielo ligeramente nublado. Y a la tarde, noche del sábado, ya el cielo está mayormente nublado. Y el domingo, mayormente nublado todo el día, 0 de mínima, 11 de máxima. Bueno, así va a estar el tiempo hasta el domingo. 6 de máxima hoy, 10 mañana, 13 el viernes, sábado 11 de máxima y domingo 11 de máxima. Hoy, bueno, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, lluvias y nevadas. Cuando llegué, estaba lloviznando, pero muy, muy levemente aquí en los Coihues. Pero que lo repare. Bueno, es una buena semana para ver cine, podemos decir, porque está el Festival de Cine aquí de Bariloche con todas las actividades gratuitas, muchos talleres, así que al mal tiempo, buen cine sería la consigna. Mucho, mucho, mucho material para ver de aquí al domingo, que se va a entregar la premiación de las películas que sean las seleccionadas como las películas que se llevan los premios oficiales. Así que a ver festival, pueden buscar la programación del Festival de Cine de Bariloche y ahí enterarse de todo lo que hay. Recordemos para quienes viven de Bariloche que estamos viviendo en una ciudad donde, a no ser que usted se meta en el shopping y ya sabe las películas de cadena, qué películas son, las películas pochoclera, en esta ciudad no tenemos un cine para ver otro tipo de cine, si bien están los espacios Inca que difunden material cinematográfico local, no tenemos un cine así como para decir me voy a sentar a un cine. Bueno, esta es la semana en que uno puede ir al cine a ver otras películas que son las que no están habitualmente en las salas del shopping, y esperemos por una sala pública de cine en algún momento en la ciudad de Bariloche. ¿Abrirá la Rayane de vuelta? Este año no abrió ni para el festival. Se ve que no hubo un arreglo económico este año. No, no. Bueno, y escúcheme, usted decía, este programa Radio La Mariposa se puede escuchar los miércoles entre las 11 y la 1 de la tarde, que una semana lo hacemos con Raúl Carrasco solamente aquí los dos, que una semana lo hacen los usuarios y usuarias que vienen aquí a la radio. Hoy el pollo ya debe andar allá por Misiones 75, pero también nos pueden escuchar los domingos en Radio Autónoma Piuqué, en el Frutillar, y si no, en la radio online de Nueva Cultura Despierta, que está ubicada en algún lugar del conurbano bonaerense. Así que tiene para escuchar esta mariposa por diferentes lugares. Después no se queje si se cruza por la calle a un compañero de Camino Abierto y le dice, no escuchaste el programa. Bueno, hágase cargo, amigo. Usted tenía un montón de oportunidades para escucharlo. No, encima el programa es subido al Chau Bicho y al WhatsApp de Camino Abierto. Así que excusas, no tenés excusas. ¿Quiere que arranquemos con efemérides? Dele nomás. Bueno, en las efemérides del 27 de septiembre sobresalen estos hechos que un día como hoy ocurrieron en la Argentina y en el mundo. 1936 termina el asedio de Alcázar de Toledo. Concluye el asedio al Alcázar de Toledo, un hecho relevante, se dice, del comienzo de la Guerra Civil Española. Los republicanos tomaron Toledo el 21 de julio, 3 días después del fallido golpe que inició la guerra, y los soldados que respondían a los alzados se refugiaron en el Alcázar. Año 1957, el programa de La Falda, el sindicalismo nucleado en las 62 organizaciones, se reúne en Córdoba y lanza el programa de La Falda, el primer gran manifiesto de la clase obrera desde la caída de Juan Domingo Perón. Se reclamó control estatal del comercio exterior, expropiación de los latifundos, control obrero de la producción y control popular de los precios, entre otras medidas. ¿Le suena eso? No le quedó bloqueada la pantalla como en el... 1957. Bueno, hace bastante que venimos luchando por eso, ¿no? Otro contexto político, ¿no? Año 1974, un día como hoy, el asesinato de Silvio Frondizi. La AAA asesina a Silvio Frondizi, hermano del expresidente Arturo Frondizi. Tenía 67 años, había fundado Praxis y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, además de formar el Frente Antiimperialista y Antidictatorial. Un día como hoy, de 1975, últimas condenadas a muerte de Franco. Francisco Franco confirma la sentencia de muerte de 5 presos políticos que son fusilados ese mismo día. Son las últimas ejecuciones de la España franquista 2 meses antes de la muerte del dictador. Un año como hoy, pero del año 2000, el adiós al Cuchi Leguizamón. Muere Gustavo Cuchi Leguizamón, una figura fundamental del folclore argentino. Fallece en su Salta natal 2 días antes de cumplir 83 años. Compuso más de 800 temas y armó dupla con el poeta Manuel Castilla, con quien escribió clásicos como La Pomeña y Valderrama. En el 67 apadrinó a la formación del dúo salteño. Esto tiene que ver con la Guerra Civil Española, ahora que se puede buscar materiales. Este tema ha sonado muchísimo en las radios, si me quieren escribir. Un día como hoy del año 2014 muere Raúl Carnota. Fallece Raúl Carnota, guitarrista y cantautor, tenía 66 años. En su juventud pasó por los Huancahuá y en los 70 integró el grupo de Adolfo Ábalos. Formó un trío con el pianista Eduardo Spinazzi y el percusionista Rodolfo Sánchez. Además, hoy es el Día Mundial del Turismo y en la Argentina es el Día de la Conciencia Ambiental. Dos cosas importantes que seguramente Sebastián Carapeza va a estar tirando como consignas allí en Misiones 75 en el transcurso de la mañana. Así que mismo día para Carnota y el Cuchi Leguizamón. El Cuchi. Mire usted, ¿eh? Dos pérdidas enormes para el folclore nacional. Carnota, un tipo que ha revolucionado, y el Cuchi también, ¿no? En diferentes épocas y momentos han cambiado la forma de escuchar y de sentir el folclore y de hacer folclore en este país. Carnota fusionó el flamenco con el folclore, por ejemplo, en algunos discos. Tremendo lo que hacía. Estallan las penas, el amor sirve para abrir las puertas del destino. Un beso puede más que el sol, abriendo caminos. La vida me ronda, no todo es tristeza. Si en unos ojos me de ver, verla y que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar. Bueno, Nico, en el Chau Bicho, uno de los miembros activos del Chau Bicho, uno de los usuarios de Camino Abierto, pedía hoy a la mañana una canción de los Fabulosos Cadillac que se llama Condenaditos. ¿Le parece que arranquemos con eso? Por supuesto. Para Nico. Qué temazo este. Exactamente. Desde La Luz del Ritmo, así se llama el disco de los Fabulosos Cadillacs. ¿Dónde está escondido ese recuerdo tan temido? ¿Qué parte de tu cuerpo guarda todo? Escondido, escondido, escondido. ¿Dónde está escondido ese recuerdo tan preciado? ¿Qué parte de tu cuerpo guarda todo? Olvidado, ¿por qué estás tan cansado? que ya está casi muerto. Continuamos aquí en el aire de Radio La Mariposa del día de hoy. Estaremos en minutos, si las comunicaciones así lo quieren, en comunicación con nuestro amigo Sebastián Carapeza, que está por allí por Misiones 75, arrancando con este inicio de su jornada allí en Camino Abierto. Se viene un programón para el día de hoy. Tenemos un montón de contenidos preparados y le quería tirar una novedad también que tiene que ver con esta radio, con la 105.5, y que muchos y muchas oyentes se van a enterar de esta novedad. Se van a enterar también por este Radio La Mariposa del día de hoy. De paso, invitamos a todos y todas los que quieran acercarse. Radio Nacional Bariloche está cumpliendo 80 años, ahora se viene próximamente el festejo, pero para festejar Radio Nacional Bariloche empieza a salir a los barrios. Tienen un móvil de exteriores que recientemente ha llegado aquí a la ciudad de Bariloche y bueno, ¿empieza dónde? Este lunes arranca aquí en la Biblioteca Popular Carilaf, que en los festejos van a estar transmitiendo en vivo desde la Biblioteca Popular Carilaf, que vienen a hacer el programa en vivo con los conductores, y va a haber también la visita y la participación de diferentes organizaciones de este barrio en esta transmisión especial que va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía en vivo desde la Biblio Carilafken. Así que invitamos a todos los y las oyentes a venir, porque está bueno también ver la experiencia de cómo se monta una radio en vivo desde un lugar de exteriores y participar de esta movida, ver cómo se hace un programa de Radio Nacional en vivo. Así que el próximo lunes, el lunes 2 de octubre, aquí en Villa Los Coihues, se viene este programa especial de Radio Nacional Bariloche. Mire el pollo la que me hace. Como estoy hablando, sí, como yo no lo atiendo, el tipo lo llamo y me corta. Así que vamos a ver, vamos a darle aire. Estimado Carapesa, ¿anda usted por ahí? ¿Cómo le va, Carapesa? Pero Ahí se cortó. No me escucha. Le iba a preguntar, ¿el móvil de Radio Nacional es el rastrojero azul? No, parece que hay un equipo nuevo. ¿Eh? Se vienen con la consola móvil, se vienen con todo. Yo me recuerdo del rastrojero azul. Ah, ¿había un rastrojero azul en otra época? Tres rastrojeros azules había. Un doble cabina y dos carrozados. Qué que, bueno. Que cubrían los rally zonales que se corrían acá en la ciudad. A ver ahí, pollo, ¿me escucha? Vamos a mandarle un mensaje a ver si nos podemos llamar a otro teléfono, porque acá yo lo tengo bien, yo lo tengo perfectamente. ¿Quiere que vayamos a un pedido de canción de los usuarios? Vamos a un pedido de canción y entablamos ya comunicación directo con el amigo Sebastián Carapesa y todos los compañeros y compañeras que andan allí por Misiones 75, la zona del barrio Nireco de la ciudad de Bariloche. Ahí vamos con un pedido. ¡Tres! Hola, ¿cómo andas? Yo me llamo Alejandra y quiero Toño Solís. Quiero dedicar una canción que ha sido pasaporte pues para viajar todo Latinoamérica desde hace muchos años. Y agradezco infinitamente a todo el público latinoamericano que ha apoyado esta canción allá en nuestra América. Sí, señor, arriba Michoacán, mi tierra allá en México. Gracias, paisanos. Con todo el respeto y el amor se las dedicamos en esta noche a la audiencia nacida aquí en la madre patria. Ojalá que les guste estas sencillas frases, pero que son mi razón de ser. Venga, maestro. Nos va a quedar el pedido musical para después, porque estamos ahora sí en vivo con Misiones 75. Después repetiremos el tema. Esto no se suele hacer, pero es más importante charlar con los compañeros. ¿Cómo anda Sebastián Carapesa? Hola, ¿qué tal, Fabián? Buen día. Acá estamos hablando entre los compañeros, las compañeras de Camino Abierto en este miércoles 27. Un miércoles de, complete la frase, ¿un miércoles de qué sería? ¡Un miércoles de frío! ¿Qué pasa con la primavera, Fabián? ¿Qué sabes de eso? La primavera es así. Es así, a mí me habían dicho que la primavera en la Patagonia era así. 2 días duró. ¿Qué ya está. Ya está, ya terminó. Estamos en otra cosa ahora. Escúcheme, le recomiendo algo si usted quiere ver lo que era vivir en la Patagonia en otro tiempo. Mírese una película de Armando Bó que está en Cinear que se llama Sin Familia, grabada en el año filmada, porque en esa época encima se filmaba. ¿Sabe lo que era hacer una película con nieve en ese momento en todas las calles? Pero está bueno, ¿sabe qué? Para ver cómo era Bariloche en el año 1958, no sabe la cantidad de edificios y casas menos que había. Sin Familia de Arnaldo Bó, lo pueden buscar, Armando Bó, perdón, en el Cinear, en la plataforma pública de Cine Nacional, ahí la pueden buscar y va a ver, usted se queja del invierno en Bariloche ahora, va a ver lo que era ahí, la nieve, mamma mía. Disculpe mi ignorancia, pero Armando Bó no es el que actúa con la Coca Harley. No, Armando Bó es director de cine de las películas de la Coca Harley. No, me estoy confundiendo. Ahí está. Perdón. El que actuaba con la Coca Sarli es el hijo, que era el de Tiburón Delfín y Mojarrita. Víctor Bo. Víctor Bo. Sabía que algo iba por ahí. Mirá, uno de los hombres más fuertes de la historia del cine argentino. Así nomás se lo digo. Bueno, escúcheme, no hablemos de cine, no hablemos de actividad futbolística, porque si nos ponemos a hablar de fútbol, tenemos miedo que a usted lo hayan llamado también a pedir disculpas a algún alambrado ahí de Camino Abierto por no comunicarse rápidamente como algún técnico de fútbol. Así que hablemos de noticias gratas. ¿Cómo está todo por Camino Abierto? Bueno, qué contarle. Estamos acá en la sala que estamos acostumbrados a hacer el programa de radio, comentando la actividad que tenemos para el día de mañana. Mañana hemos sido invitados a un programa de radio en San José Obrero, un programa de salud, así que vamos a ir hasta allá, hasta el barrio Malvinas, y después vamos a aprovechar la visita para entrevistar al presidente, a Omar Mastroianni y a Fernando Fernández Herrero. Así que nada, estamos ahí encauzando la salida de mañana para ver si la podemos hacer en auto. Y bueno, para ir proyectando un poco lo que respecta a la actividad. Y acá con varias manos levantadas, algunas se han ido recién al baño, otras volvieron acá. Vamos a ver con qué empezamos, qué novedades tenemos para compartir en el día de hoy. Acá tengo a Marcos, que quería hacer una reseña de un libro, ¿es así, Marcos? Saludos a Fabián Raúl del otro lado. Una conferencia, sí, quisiera recomendar una conferencia del maestro fallecido Jorge Luis Borges. ¿Qué conferencia, Marco? ¿Cómo anda? Buen día. Referida a las noches, las mil y una noches, libro conocido de Oriente. Bueno, ¿y qué lo tiene en audiolibro esa? Sí, un audiolibro en YouTube, sí, sí. Ah, bueno, ¿tiene el título por ahí, Marco? Sí, no, se busca como conferencia de las mil y una noches de Jorge Luis Borges. Bueno, muy bien. Borges era un gran estudiante. Refiere un dato curioso. Que no son árabes las mil y una noches, turcas, como famosamente se conocen. Se originan en el norte de la mística India. Ajá, bueno, Borges era un gran estudioso de las mil y una noches. Sí, sabe un montón, es muy interesante. Es una hora, pero para el que quiera introducirse un poco el famoso libro de Oriente, sirve. No, y bueno, y además que lo tiene la Biblioteca Pública de Arte La Llave en mi barrio, cerca, enfrente de mi barrio, que se llama Raúl Alfonsín, se llama esa biblioteca. La Plaza La Llave. Raúl Alfonsín. De la Escuela de Arte La Llave. Sí, sí, la Biblia, Raúl Alfonsín, acá nos dice. Tiene la mejor versión que es traducida del francés del siglo XVIII, Madrus, el doctor Madrus. Que para Borges es la mejor traducción de la noche. Árabe. No son árabes, son originarias del norte de India. Bueno, muy bien, estaremos atentos entonces. Bueno, y otro dato quisiera recomendar. Usted decía que escuché hace un ratito que comentaban en la radio que no hay cines en Bariloche, está solamente shopping. Nosotros tuvimos la semana pasada, recorrimos un poco la Escuela de Arte y la Llave, porque salimos a caminar, estábamos ahí en el barrio, en la casa de mi viejita, en el Valle, y nos abrieron las puertas, salimos a recorrer los talleres, conocer, hacer un poco con la gente. Y nos comentaron que los días, creo que jueves y viernes, realizan películas ahí en el salón. Y la entrada de 500 pesos, una entrada simbólica. Claro. Para colaborar con la limpieza, con la luz de la Escuela de Arte La Llave. Bueno, buenísimo, entonces. Está, para que quiera buscarlo, la escuela la tiene su página en el Facebook. Se busca como Escuela de Arte La Llave. Bárbaro. Y ahí, yo no recuerdo bien el día, y ahí pueden preguntar bien el día, pero sí hay películas en la Escuela de Arte La Llave. Claro, sí, lo que decíamos con Raúl es que no hay una sala de cine como era en otro tiempo, por ejemplo, el cine Arrayanes. Está o el shopping o estos espacios. También hay cine en la Biblioteca Sarmiento, pero bueno, no son... Son salas acondicionadas para que se den cine, pero no es un cine. Eso es lo que claro. Hablamos. En la sala de prensa municipal sí, también hay un ciclo de cine. Claro, en la sala de prensa ahora, municipal. Sí, sí, ahora tenemos de la Escuela de Arte La Llave también, en la semana. Muy bien, Marcos. Tenemos bueno, y recomendación ahí, y volvemos a darle manija al Festival de Cine de Bariloche, que está esta semana hasta el domingo también con todas esas películas gratis. Hay que retirar la entrada media hora antes, nada más. Ay, sí, sí. Y también quisiera felicitar a una compañera del grupo de WhatsApp, Denise, estudiante de teatro y que se presentó a realizar obras en la plaza pública del Centro Cívico a Navarra, con el compañero estudiante. Buenísimo, que en Primaveras Teatrales creo que estuvo participando, en otro festival que se hizo aquí en Bariloche. Una buena iniciativa, sí, una buena iniciativa de estudiantes, sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, quisiera pedir otro tema también que no, para recordar que en el calendario estamos en primavera. ¿Dónde estará mi primavera? Pero en versión de cumbia, que es un tema de Marco Antonio Solís, para bailar un poco acá, mover un poco el esqueleto, porfa. Bueno, muy bien, vamos a buscarlo. Saludo a todos los oyentes del barrio Cotillar, de Buenos Aires, la mejor. Espectacular, amigo Marcos. Bueno, podemos decir una contundente columna acá para los que no tienen miedo, ¿sí? Para los que no tienen miedo, sí. Claro, pongamos el sello de agua de la columna acá de Marcos, de Rolly Marcos. Rolly estaba levantando la mano, ¿querías decir algo? No, quería decir que estamos esperando toda la primavera acá en Bariloche y no pasa nada, todavía no, estamos cambiando el tiempo y la verdad que hubieron días de sol, pero siempre lluvia, nieve y no llega más la primavera. Me gustaría pedir el tema de Julieta Venegas, Tú eres para mí, para dedicársela a Marcos. Gracias, por favor pásenlo. Y por muchos años más de la mariposa. Qué lindo tema sí. Ese, ¿eh? Qué lindo tema ese. Sí, gracias. Un abrazo, sí. Estimada compañera. Gracias, Rolly, gracias. Estamos acá para que se imaginen, estamos pegaditos a la estufa. El lugar más poblado de la sala es acá la estufa. Estamos como si estuviéramos en Tres Sarmiento, en Vega Pico, todos pegaditos a la estufa, cosas que nos marca también el clima. Que traen de acá usuarios, amigos, talleritas de afuera, viniendo con leve llovina acá en el barrio de Mireco. Hablando del clima, Mimi, tenías algo para comentar respecto al invierno, que también trae cosas lindas. Te está escuchando la audiencia de Radio La Mariposa. Hoy mi hija, a mi nieto lo cogió adentro, fue a Cerro, y mi hija de marido de mi hija, es el cumpleaños. Vamos a festejarlo. ¿Cómo le va? Al perro. ¿Cómo le va, Mimi? ¿Cómo anda? Bien, Raúl, ¿cómo andan ustedes? Acá, 10 puntos. Estamos aquí con Raúl, escuchando atentamente los comentarios. Muy bueno. Así que anduvieron de paseo. ¿Cómo andan? ¿Me va bien? Sí, de 10. Uno cuando hace radio siempre está bien. Hola, buen día. Es así. Está nublado nomás. Bueno, pero bueno, acá en la radio no está nublado, acá está, siempre hay sola dentro de la radio. Sí, hay sola ahí, sí. Bueno, así que anduvo de paseo, Mimi. Sí, mi hijita fue de Cerro. Qué bueno, qué lindo. ¿Cuánto lleva? ¿Había mucha nieve en el cerro todavía? Sí, un montón. Claro, sí, me imaginamos. No he ido este invierno todavía. Estaba asqueando con toda la gente, lleno. Lleno de gente estaba asqueando. Lleno, ¿no? Sí, lleno. Bueno, muy bien, Mimi. ¿Algún tema que quisieras escuchar? Sí, mariposa mía. Ahí estamos. Anda armando la lista aquí, Raúl, ¿eh? Dale. Bueno, un abrazo grande. Gracias, chao, un beso. Adiós. Fabi, si te parece, vamos a alguno de los temas y volvemos en un ratito. Así nos das un tiempo de cargar un agua y hacer un bate, ¿te parece? No. Bueno, te corto y hago el mate igual. Bueno, un abrazo grande, estimado. Hasta pronto. Estamos en vivo aquí con Radio La Mariposa, Misiones 75. Se viene la música pedida por los compañeros y compañeras de ahí en la zona de Nireco. ¿Qué vamos a escuchar, Raúl?

Hola, quería pedir un tema, mi nombre es Gastón, para todo Bariloche, de Intoxicado de Don Electrón. Nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Hora 12:05 minutos. Volvemos a Misiones 75. A ver si allí está Sebastián Carapeza. Seba, buen día. Hola, buen día, buen día. Acá sigo bien acompañado de los amigos, de las amigas de Camino Abierto. Estamos en este caso con Amelia, que nos va a comentar novedades acerca de Maquinando. Abro un paréntesis ahí, recién fui a llevar mi remera, una remera lisa, para que estampen alguna de las frases creativas que están haciendo en Maquinando, que tienen que ver con la salud mental comunitaria. y que nada, refuerzo para las personas interesadas, que es una muy buena alternativa para darle otro ímpetu, otro color, otro significado a cada una de sus prendas. Amelia, ¿cómo estás? Acá estamos bien, gracias a Dios. Bueno, somos 9 maquinando nosotros, somos 9 compañeras y un compañero que se llama Dani. Estamos haciendo las bolsas y los adelantares para poder vender. En el puerto lo vendemos y todo bien. Todos muy compañeros, muy unidas somos. Así que acá estamos. Quería saludar a mi sobrino que cumple 15 años con el tema de ¿cómo es que se llama todo esto? Leo Mattioli, un tema de él. ¿Sí? Gracias. Gracias. Amelia, le consulto ya que estamos, ¿qué tipo de trabajo están haciendo? Si están haciendo algún trabajo para el encuentro plurinacional de mujeres, si tienen algún objetivo a corto plazo en estas 9, con estas 9 compañeras, bien digo, que están integrando, maquinando esta empresa social. Sí, queremos juntar plata para poder ir a Buenos Aires, me parece. Ahora en diciembre tenemos viaje, vamos a ver. También tenemos un viaje a la Gruta, no sé si vamos a ir a la Gruta o a Buenos Aires, no sabemos todavía. Pero ahí estamos, compartiendo con las chicas. Bueno, a ver, acá Carmen quiere aportar también algo de maquinando y termina de masticar un lindo y rico pastelito. Hoy estamos muy bien acompañados, gastronómicamente hablando, ¿no? Hola, profe Raúl, profe Fabián, buen día de vuelta. Sí, me tengo que tomar un besito con un pastelito acá. Lo que quería decir es que estamos esperando un ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Un tablón nuevo, con una frase nueva. No me acuerdo qué frase van a poner porque es nueva. Así que apenas venga, se va a hacer la vuelta y lo adelantaré con esta frase. Eso quería decir, que estamos teniendo otra frase nueva, aparte de los moños, los pasos volando, la cuerda floja, estamos locos somos cuerdas. Esto, ahora vamos a cambiar a un tema nuevo. También la vuelta del lienzo que estamos haciendo nueva, estamos haciendo con un par de parte de vaqueros en el, como tipo el bolsillo, cosido todo de jean. Está toda blanca, pero con el jean azul. Está muy bonita con las casas. Quedan muy bonitas bolsas nuevas. Son bolsas nuevas que estamos haciendo. Carmen, ¿te hago una consulta? Sí, consulta que todavía no cobro. Muy bien. Consulta gratuita, entonces. Contale a la gente, contale a la gente qué es un chablón. Bueno, es una madera, un cuadrito para sacar fotos, y tiene un cosito de como tipo de papel con la figura de la persona que queremos hacer, o con la letra que vamos a poner. Eso se llama. Y después los chicos mismos lo ponen en la parte donde ellos estampan, arriba la bolsa, con un tipo de, cuando se hace la mezcla fina, se hace con un cosito que es finito, se hace así para que quede la letra puesta en la bolsa o en los adelantados. Muy bien. ¿Y eso lleva una tinta? Pues, sí, lleva una cinta blanca así al costado para que no se mueva o con lo mismo. Ponen bien puestos los chicos que son capos los dos, Mariana y Dani, y también por ahí Mirta, que cuando viene le ayuda un poco el Dani. O Oriana. Ellos son un poco los medio estampados. Yo solamente coser, costurar al costado, bolsitas, todo a coser. Y como dijo Amelia, estamos preparándonos, pero no para diciembre. Pero tenemos viaje en noviembre. Tenemos un encuentro de maquinando, empresas sociales con otras, allá en Buenos Aires. Si es que este presidente que va a entrar no lo saca todos los pases, porque ya, como si es, porque ya el presidente va a entrar. Olvídate, pero yo prendiendo todos los santos las velas para que este presidente no salga. Otro, no sea este. Muy bien, en gracias. Corazón. Gracias, Carmen, por las noticias de Maquinando. No hay por qué. Muchas gracias por escucharme. Un beso grande para los oyentes. Y bueno, ahí le doy un poquito con Mirta, que acaba de llegar. Perfecto. Sí. A ver, Mirta, ¿quiere concluir el tema Maquinando? Cuéntenos su situación respecto a Maquinando. Hola, profe Fabián, Raúl. Buen día, Mirta. Buen día. Yo no estoy viniendo a Maquinando ni a Camino Abierto porque ando muy mal del estómago. Me tengo que operar de la vesícula y ando débil. Hace 3 semanas que estuve en cama. Muy bien. Por eso no estaba viniendo a trabajar. Muy bien. No estarás tomando mate, ¿no? Ahora lavado. No, eso no te hace bien, me parece. Bueno, lavado estoy tomando. Bueno, un tecito mejor. Bueno, está bien. Gracias, profe. Por favor. Claro, parece que lo había visto por una cámara, La agarrás impregante, ahora con el mate. Cholo, lo vemos todo desde acá, Sebastián. Sí, esto no solo radio, No, radio, no. Y otra cosa más, tenga cuidado. Y vemos también los que están al lado del calefactor. Exactamente, no sabe, estoy yo casualmente acá, mira, cola. Acá se mueven 2 minutos con el calefactor, estoy junto al lugar, hay cola como si fuera el banco. ¿Y para, qué cuenta usted? Para la gente que no conoce, el calefactor está al lado del portón metálico. Exacto, sobre la calle, sobre sí, Misiones. Sí. Raúl. Sí, decime. Me estaba haciendo pieza nueva. Ah, muy bien, muy bien. Uy, me está y estoy contento porque está haciendo pieza. Muy bien, muy bien. Usted, y tiene que vivía en el barrio de San Francisco, ¿verdad, Mimi? Yo tengo un cuarto. Bien, un cuarto propio le están haciendo. Sí, atrás de mi casa, atrás de la casa de mi hija. Qué bueno, que pongan un calefactor ahí, Sí, me van a poner todo. Muy bien, qué bueno, ¿no, Mimi? El baño, la ducha, todo. Genial, Mimi. Bien. Bueno, acá tengo como para concluir esta ronda a una invitada muy especial que hace rato que no habla, que antes tenía una columna y que promete para el próximo miércoles tener algo escrito como para leer. Su columna se llamaba La Voz del Silencio. ¿De quién puedo estar hablando, Raúl? La Voz del Silencio, eso me trae recuerdos, Qué linda columna de poesía, Sí, claro, claro, claro que sí. Rosita te saluda del otro lado. ¿Cómo estás, Rosita? Raúl te saluda del otro lado. Gracias. ¿Cómo va? Buen día, Rosita. ¿Qué dice la gente linda de mi país? ¿Cómo va? Acá estamos esperando tus poesías, Rosita. Sí, sí. Lo que pasa es que he estado pasando por varias etapas de mi enfermedad. Primero comenzó con una crisis depresiva, después una gastritis, después una neumonía, y ahora con dolores de estómago y náuseas. No sé qué me está pasando, pero bueno, estoy saliendo, soy fuerte y estoy saliendo del paso. Bueno, Rosita, curate y después arrancás con las columnas. Sí, despacito. Sí. Yo he estado escribiendo unos aforismos, frases, parte de mi poesía, porque vamos a hacer con el taller de Gaby nosotros tenemos que dibujar el cuerpo de nosotros en un papel y ahí después pegar flores, algunas cosas, algunos dibujos, y yo en este caso voy a escribir como siempre, ¿no? Y he escrito bastante sobre aforismo y frase de que me han salido así espontáneamente, que se lo voy a leer el miércoles que viene, que en este momento no lo traje. Bueno, esa era mi idea. Perfecto. De salir despacito en este ritmo. Perfecto, Rosita. Recordemos que todas esas actividades se realizan en el taller de Gabriela Casal. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y así voy a estar escribiendo de a poco y empezar de nuevo, como antes. Bueno, Rosita, muchas gracias por participar esta mañana en FM Los Coihues 105.5 en esta radio comunitaria y en el programa La Mariposa. Gracias por estar, Un abrazo grande para ustedes, para todos ustedes, un abrazo grande y nos escuchamos el miércoles que viene, gracias. Otro abrazo, Rosita, gracias a vos. Esperando los temas. Sí, sí, sí, ahora están por salir los temas. Decirle a Eduardo, no me gusta que le digan pollo, porque es una falta de respeto. Exactamente. Es un grosero, no me gusta para nada. El nombre verdadero es Eduardo, ¿no? Sebastián Sánchez, se lo había puesto. Le había puesto, claro, Sebastián. Así que, por lo menos, para... Yo le digo Sebastián. Perfecto, Rosita. Bueno, buenísima tu idea. Vamos a seguir poniendo las canciones que pidieron los usuarios, ¿te parece? Sí, sí, sí, un beso grande. Chau, chau. Hasta luego, Rosita. Hasta luego, Sebastián. Hola, querida oyente de la Radio La Mariposa. Mi nombre es Carmen. Un saludo al profe Raúl y al profe Fabián. Y quisiera pedir un tema de la época del 80, creo que era. El muchacho de pelo largo. La canción pedida por Carmen son Los Enanitos Verdes, su versión de El Extraño de Pelo Largo. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Ahora en Radio La Mariposa compartimos una entrevista hecha por los usuarios de Camino Abierto a David Martínez. ¿Qué sentís cuando trapeas? ¿Qué siento cuando trapeo? Siento que... me elevo como si estuviera volando en la batalla de Red Bull, por ejemplo. ¿Cuándo empezaste a rapear? ¿Cuándo fueron tus primeras creaciones? ¿En qué contexto nació ese arte? Mis primeras creaciones fueron en el 2010, cuando tenía 19, 20 años y actuaba ahí en los escenarios del Centro Cívico. Me acuerdo que fue el primer evento que fue en mi vida. Actuamos con mi grupo llamado La Flashing School. Éramos Sayel, LK, Cromer, Dagger y David. Éramos 5. ¿De qué manera lleva la fomentación del rap para adelante? La fundamentación. La fomentación. ¿Qué sería fomentación? Divulgación. Un pensamiento madurado. Y yo lo digo siempre que cuando me equivoco, cuando estoy rapeando y digo, estoy bla, bla, bla, así rapeando, bla, rimando, rimando, rimando, como que trato de arreglarla cuando la fomentación se desoblipo, a veces se desarma, ¿viste? Y trato de arreglarla con una palabra de amor o con una palabra de freestyle así, de buena onda, de buena vibra. Y lo voy arreglando con eso y voy nadando sobre el beat, así, fluyendo, como surfeando. Sobre el beat, nadando sobre el beat, en vida rap, ¿no? Es bastante copado, eso está bueno. Hay una frase en los artistas que dice que el arte es 90% transpiración y 10% inspiración. Porque hay que transpirar la casaca. En el 90% de transpirar la casaca quiere decir salir corriendo a hacer las misiones de hip hop. A buscar al que te está molestando o al que te está interrumpiendo en tu rap. Vos salís de tu casa, pum, vas, lo buscas y se la aclarás en la cara y decís en tu cara, te digo tu cara, las cosas. No te las digo a distancia, te las digo en tu cara. Fuerte para que quede, para ganarse respeto. Yo pensé que el 90% de transpiración significaba que había que forzarse, esforzarse, ese esfuerzo, sí. Laburar, y después que había un poco de inspiración, pero que como claro, todo arte. Eso es una parte, quiere... eso es una parte de hip hop, que es correr, ¿viste? Después tenés una parte que es la de estilo producción, producción musical. Y ya te concentras en los teclados, en los sintetizadores, en el Phantom, en los micrófonos. Te concentras en hacer la pista para que el beatmaker, para que el MC rapee. ¿Improvisás en grupo? ¿Lo haces solo? ¿Crees que eso? Para que termine de preguntar, ¿es una actividad que vos haces en lo cotidiano, en la soledad, o también tenés un grupo en donde de repente hacen batallas o de repente van en conjunto mejorando su ritmo? Tengo mi grupo que se llama AK-47 Club. Somos como terroristas raperos, así como que hacemos todo el día terrorismo de raperos, ¿viste? Pero somos como justicieros, así salimos por el bien a vengarnos de lo que hicieron mal a otros, por ejemplo. En un buen sentido literal, no literal, sino con música. Siempre respondiendo con el estilo musical. Batallas musicales hacemos. Bien. Y ahí queda bastante bueno. Bien. ¿Qué referentes tenés? Referentes empírico. Un tal empírico que es un rapero de Bariloche, acá, que es un rapero que nació no me acuerdo en qué año, pero me arrancó en el 2000 en la movida acá. Hace mucho tiempo. Y también tengo la referente de la Bomber Squad. Los raperos de la Bomber Squad, que son muy buenos. En lo que hacen, en graffiti, son acá de Bariloche. ¿Y a nivel nacional? Y a nivel nacional, Chili Parker. Chili Parker y Sindicato de Hip Hop Argentino. Los dos. Mirá. Me gustan los dos. Bien. Me gusta más Chili Parker que Sindicato, pero Sindicato tiene letras poesía. En cambio, Chili Parker tiene letras de bardo, ¿entendés? Bardear a Sindicato así todo el tiempo. Es muy distinto. Hay competición, hay como una rivalidad. Pero en Argentina, si no, el Woz también, el trapero Woz. Y al que tengo muy arriba, lo tengo a Trueno. Vamos. A Truenito. Lo tengo muy arriba. En la escala numérica de... ¿Por qué hasta arriba de la lista Trueno? Por el flow que tiene, por la forma de hablar que tiene, por la forma de rimar que tiene y por los mensajes que deja, que no quiere más tiros en el barrio, que no quiere más tranzas en el barrio, que no quiere más arruinación, que no quiere que a su gente le hagan daño y todas esas cosas. Uh-huh. Y defiende todo el tiempo, chavosito. Eso es lo que tiene. FM La Mariposa 105.5 para partirte el cráneo, papá. Es pasión, ritmo, comprensión, rock and roll, rehabilitación, familia, unidos, armonía, majestuosidad, felicidad, amor. No tengo nada que decir porque no sé qué es. Radio La Mariposa. De las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No se lo pierdan. Por FM Los Coihues. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Hora 12:25 del mediodía, volvemos al barrio Ñireco, a Misiones 75. Allí está Sebastián Carapeza con los usuarios de Camino Abierto. Así es, Raúl, bien decís. Y estoy acá con una amiga que tiene un corte de pelo nuevo, un flequillo divino, divino. Esto, perdón que me meta, ¿fuiste a algún profesional para que te quede el pelo? Hola, buenos días, Raúl, Fabi, a mis queridos oyentes de Los Coihues, 105.5 FM La Mariposa. Buen día. Adivina quién te está hablando. Puede llegar a ser Candy, me parece. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Candy con un nuevo look. Sí, mi nuevo look de este primavera 2023, cambiando un poco el look, viste, porque siempre tenía el pelo largo, siempre no, nunca me corté, y no, voy a decir la verdad, no me gusta ser tanta ni mentirosa ni nada por el estilo. Me cortó una compañera del curso. Y quedó bárbaro. Y quedó bárbaro. El mismo corte que cuando arranqué aquí, me hace acordar de esa época, cuando arranqué en el 2019, el mismo corte cuando pisé acá Camino Abierto. ¿Qué es tipo carré? Claro, claro, sí, sí. ¿Viste? Y por casi, la... casi el mismo peinado de la cantante mexicana Vicky G. Igualita soy. Yo lo veo de acá de la cámara, ¿eh? Ah, oh, ¿qué me están mirando? Sí, ¿qué onda? Estamos viendo todo, por eso te decía, un corte carré súper lindo quedó. Claro, gracias. Bueno, contanos, ¿tenías una columna para esta mañana? Sí, sí, tengo. Voy a hablar por primera vez en mi columna. El cantante que tuvimos todo de duelo, algunos, la mayoría son fanáticos, de Huguito Flores, que tuvo un accidente junto a su futura esposa, a su cuñado. Así que el tema de la columna va a ser que nos cierre juntos. Siempre, este cantante siempre le dedicaba esta canción a su futura esposa. Así que vamos con ese título, y este tema se lo quiero dedicar especialmente a mi compañero, que siempre lo escuchamos, y a todos los compañeros, también se lo quiero dedicar a la operadora, en especialmente a mi fan, la hija de Pollo, que siempre cuando me ve se emociona. Así que vamos con ese tema de Que nos cierre juntos, de Huguito Flores. Estoy buscando en el show Tuve y no lo encuentro con ese nombre. Me parece que no se llama así, ¿eh? Puede ser que... A ver, ¿cómo se para...? Tengo uno que se llama Te hubiera sido antes. Otro, La noche sin ti. Otro, Tres noches. Otro, Manos de tijera. Pero ninguno con el nombre que me dijiste vos. ¿Y con otra palabra no se puede buscar también? A ver, ¿cómo me dijiste que se llama? Que nos entierren juntos. O por última, Que nos entierren juntos en la misma tumba, capaz que lo podés buscar y aparece al toque. No, tampoco aparece. Pero lo canta Huguito Flores igual. Sí, pero no aparece como con ese nombre. Bueno, decime de vuelta los nombres que me dijiste recién. Te hubiera sido antes, por ejemplo. ¿Y la otra? Te hubiera sido antes, La noche sin ti, Tres noches, Manos de tijera, No murió, Sin miedo, No es secreto, Lo nuevo. Vamos con ese que no hay secreto, puede ser, que me dijiste recién. No es secreto. Dale, listo. Dale, vamos con ese. Bueno, fue para la próxima, busco ese tema. Perfecto. Nos vamos con... Dale, nos vemos, poder. Bueno, nos vemos, Fabi, y nos vemos, Raúl, para el próximo miércoles. Perfecto. Gracias, que Candy. Que tenga buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Las cadenas que te atan al dolor, ven hacia mis brazos. Ábrele tu alma al llamado del amor y olvida que el fracaso. Hoy has perdido las ganas de vivir y lloras tristemente. Ahora le niegas tu alegre sonreír al mundo y a la gente. El recuerdo de aquel que te hizo mal. Sí, sí, ven a mis brazos, que yo te quiero amar. Mi amor, yo te propongo luchar para vivir y amarnos tiernamente. Ser más valientes y juntos descubrir secretos del amor. Secretos del amor te esperan en mis brazos. Secretos del amor, es tiempo de empezar. Secretos del amor, de aquel triste fracaso. Secretos del amor, no debes olvidar. Música.

105.5 FM en Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. Hora 12:41 minutos. Compartimos ahora otra entrevista. En este caso, los usuarios de Camino Abierto le hicieron una entrevista al inspector Martínez, que forma parte de la municipalidad local. Vamos con la primera parte. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenos días, guía. Buen día. ¿Te cuesta mucho tu trabajo? Me cuesta. Me costaba un poco más antes, cuando empezaba. ¿Pero ahora es como que me estudiaste? Sí, yo estudié. Yo estudié en la universidad sociología. Está más o menos relacionado con lo que hago, no del todo, pero me dio herramientas la carrera como para poder desenvolverme más o menos cómodo con la gente. Es un trabajo potencialmente conflictivo siempre, porque yo soy inspector. Entonces tengo que ir por los distintos comercios, por los hoteles, por los restaurantes, viendo a la gente que está trabajando y tomando datos, haciendo una entrevista con esa gente como para cerciorarme de que se cumplan sus derechos laborales. El tema es que ese trabajo de inspección a mucha gente no le gusta, que a nadie le gusta que le vengan a que se meta una persona, que entre a la cocina, que entre a las habitaciones, porque nosotros tenemos que ir a buscar a los trabajadores y a las trabajadoras que están en ese momento trabajando. Entonces a veces es conflictivo, ¿no? Hay que templarse la personalidad como para no empezar a discutir y tener mucha paciencia, porque la gente en general no nos recibe con los brazos abiertos, digamos, ¿no? Por esto de que no les gusta que se metan, que vayan a controlarlos, ¿no? Arnaldo tenía la mano levantada. ¿Cómo te llamas? Ezequiel. Hasta tomó el nombre y apellido. Ezequiel Martínez. ¿Ezequiel? Sí. ¿Tocayo? ¿Qué? Otto Martínez. Martínez. Sí, me parece que lo presentaste. Mucho gusto. ¿Vos? Tino. Tino. Tino. Mucho gusto, Tino. Arnaldo, ¿qué quería preguntar? ¿A los cuántos años empezaste a estudiar? ¿A estudiar? Sí. En el año 1996. ¿Y te gustó? Sí, me gustó. Lo mío con la carrera fue como amor a primera vista. Un texto que leí y dije, esto es lo que quiero estudiar. Sí. Perdón, ¿cuál fue el texto? El texto se llama No es natural, y lo escribió un portugués que se llama Josep Vincent Márquez. Uh-huh. Son dos hojitas nada más, pero cuando vi el enfoque que proponía, me alucinó tanto que dije, yo quiero estudiar esto. Una pregunta, ¿soy de Bariloche o soy de Buenos Aires? Soy de Buenos Aires. ¿Soy de Buenos Aires? ¿De qué zona? Bueno, viví en varios lugares de Buenos Aires, viví en el conurbano. Conurbano bonaerense. En el conurbano bonaerense, en la zona de Palomar, Caseros, o sea, en el noroeste. ¿Conocés Berazategui? Berazategui está en el sur, sí conozco, porque trabajé en el Jumbo de Quilmes. Bueno, yo tengo un familiar que vive allá en Berazategui. ¿Ah, sí? Y tengo otro que vive en Capital Federal que va a ir a folclore. Ah, mira. Un folclorista que me manda con las veladoras, todo así. Qué bueno. Así que, nada, eso. Lea. Gusto. Ando bien por ahí, pero por ahí ando más o menos. Ajá. Tiene que leer y está hablando, ¿Te has tocado clausurar locales y si has tenido conflicto? Bien, dos preguntas distintas. Nosotros en el Ministerio de Trabajo de Nación, que es donde yo trabajo, les aclaro esto porque hay un Ministerio de Trabajo en la provincia, no tenemos la facultad, no tenemos la potestad de clausurar algo. Sí, si nosotros vamos a una obra en construcción y vemos que hay trabajadores o trabajadoras que están trabajando en altura y no tienen casco, arnés, botas de seguridad, lo que podemos hacer es suspenderlo hasta que se regularice la situación y luego, pero no podemos cancelarlo, podemos suspenderlo un rato hasta que se regularice, porque claro, si vamos a hacer una inspección y vemos un trabajador o trabajadora en peligro, no podemos permitir que eso siga, pero a la vez no podemos clausurar la obra. Claro. Y la otra, quilombos todo el tiempo, sí. Sí, por ahí trabajadores o trabajadoras que no están registrados, que están, como se dice popularmente, aunque yo no estoy de acuerdo con esa expresión, que están trabajando en negro, No estoy de acuerdo con esa expresión porque remite a la esclavitud, remite a la raza, a lo que se llamaba la raza negra. Entonces yo prefiero hablar de trabajadores no registrados, ¿no? Entonces cuando vemos a algún trabajador que está en esa situación, a veces el propio trabajador no quiere decir que está no registrado porque teme a que el empleador después lo eche. Entonces sí, conflicto siempre, o con el empleador o a veces con los propios trabajadores y trabajadoras. Bien. Pues yo con una. ¿Cómo eligen, cómo seleccionan a qué comercios van a ir a inspeccionar? ¿Por número, por fecha, por al azar? Bien. Dos respuestas a esa pregunta. La primera es, nosotros y nosotras siempre nos manejamos de acuerdo a la temporada. Es decir, temporada de invierno, de verano. Y bueno, sabemos que hay mucha gente, que hay mucho empleo, que mucho empleo puede ser no registrado, entonces en el invierno vamos al cerro, por ejemplo, en el verano vamos a las playas donde se alquilan kayak, o sea, hacemos todas actividades que tengan que ver con la temporada. Escuchen la Radio de la Mariposa, donde se habla de sobre teatro, todo lo que se hace en Camino Abierto, no lo pierda, es todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Hola Raúl y Fabián, que tengan un bonito miércoles. Me gustaría que me pasaran el tema de ¿cómo estamos? Cristian Castro Ángel. Bendiciones, nos vemos, chau. Para María, Cristian Castro. Y para todos los usuarios que ya están preparando la mesa para almorzar en Camino Abierto. Cristian Castro. Ángel. Quisiera amarte hasta el amanecer. Besarte lentamente y perderme por tu piel. Labios, en un beso sin final, todo por tu amor, solo dame una señal, ángel que das luz a mi vida. Thank you. Los invito de miércoles, todos los miércoles de 11 a 1, que escuchen nuestro programa La Radio en la Mariposa. Esto se transmite en la 105.5, la radio Los Coihues. Buen día, yo hablo de la Radio Mariposa, que es un lugar de contención igual, es un lugar donde podemos mandar mensajes, donde podemos pedir ayuda por algo, y me gustaría que esté toda la vida la Radio Mariposa, porque es un espacio muy lindo para todos los compañeros acá y nos hace bien. A mí me hace muy bien mandarle saludos, algo que me pide la familia, que le pase, o para mi pareja, y bueno, eso sería todo. Si te mandas al supermercado y ves alimento vencido, ¿qué se hace en ese? Nada, porque nosotros únicamente nos concentramos en los trabajadores y las trabajadoras. Provincia, el Ministerio de Trabajo de Provincia, por ejemplo, tiene otras facultades distintas y mira seguridad e higiene. ¿No? Se fija si están los matafuegos, si están los elementos de seguridad. Nosotros no. Nosotros vamos directo a entrevistar a trabajadores y trabajadoras mediante un cuestionario muy breve. Nosotros sacamos unos datos a partir de los cuales podemos ver si están efectivamente registrados o no. ¿Recibieron alguna vez alguna agresión física? Sí. Más allá de sí, verbal, sí. ¿Vos o algún inspector? Yo una vez y otros inspectores otras veces. Sí. No voy a decir el comercio. Pero en ese caso lo que nosotros estamos obligados es a labrar un acta que se llama acta de obstrucción. O sea, dejamos plasmado que en ese comercio se nos obstruye el trabajo, no nos dejan hacer nuestro trabajo, porque se enojan, nos gritan, nos insultan, nos empujan. A mí me empujaron contra una puerta en una cervecería muy famosa de Bariloche, cuyo dueño estaba muy nervioso, pero bueno, la consecuencia de ese acto de violencia es labrar un acta que implica una multa directa que inicia en 1.000.000 de pesos. Después, si el comercio es muy grande o si tiene otras irregularidades, esa multa aumenta. Cuando leemos en los diarios de que detectaron trabajadores que estaban trabajando, valga la redundancia, en situación de esclavitud. Sí. ¿Son ustedes? ¿Qué rol tiene la denuncia ante esas inspecciones? ¿La denuncia que hace quién? Que no, una persona que no externa llega, que dice, che, esta persona está viviendo en bien, condición es, y trabajando. Primero, esa denuncia es anónima, eso yo lo quiero dejar claro. Si alguno o alguna de ustedes conoce alguna situación donde esté en peligro la situación de algún trabajador o trabajadora, o que sepan que hay trabajadores y trabajadoras no registrados, pueden llamar a un número de teléfono que luego se los dejo y hacen una denuncia anónima. Es decir, no preguntan quién la hace, donde le van a pedir el nombre del lugar, la dirección, y ahí el ministerio va. Si nos encontramos con situaciones de trata de personas, que nos ha pasado, o sea, de gente que llegó a trabajar acá de otras provincias y le prometieron un determinado escenario de trabajo y después no cumplen, y nosotros vemos que están en condiciones inhumanas, o que hay gente indocumentada, nosotros ahí estamos limitados y tenemos que llamar a la fiscalía de turno. La fiscalía de turno en general viene con gendarmería y se hace un relevamiento y una inspección mucho más completa. ¿Controlan a pequeños comerciantes o solo grandes empresas? Muy buena pregunta. Es un tema complicado. A nosotros y a nosotras, inspectores e inspectoras, en la formación que nos da el ministerio, nos dice que la ley es igual para todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque después el que cumple dice, ¿y por qué yo cumplo y aquel no cumple? Al mismo tiempo, nosotros aplicamos un criterio. No nos podemos guiar por eso de que la ley es igual para todas, aunque es igual para todos y todas, pero sabemos que las situaciones económicas en las que cada persona está frente a esa ley es distinta. Hay gente que es más pobre, que por ahí está con el sobrino trabajando, porque no puede emplear, le tira unos mangos al sobrino. Bueno, yo no me voy a concentrar en eso, aunque debiera hacerlo, pero habiendo tanto empleo en Bariloche, tenemos una predilección por ir a buscar a los establecimientos más grandes, ¿no? Porque a eso no les podemos con eso no podemos tener ningún criterio. Digo, si te está yendo bien, como mínimo hace lo que la ley dice. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Radio de día, radio de noche. Buen día, Radio Mariposa. Buen día, oyente. Ya pegué un tema de Childa, bien movido y para todos los que me conocen. Cerrando este Radio La Mariposa, para ti, ¿no? En vivo, Childa. Esto es Noches Vacías. Que tengan una excelente semana. El próximo miércoles aquí nos volvemos a encontrar. Aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanada Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en los días de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio.